debe tener una resolución que va de los 500 a los 400 de forma dinámica, o sea que se nota realmente un downgrade. Pero aún así me parece dos cosas. Primero el modo 3D, o sea, el modo común, la historia común. Me parece que si no la jugaron en ese momento, obviamente va a estar 60, full price. Y en otras plataformas puede ser que lo consigan más barato. En Steam estaba en su momento 650 pesos, no creo que haya aumentado. Y ya ha estado en sales, así que es un salto importante de precio. Pero si son una persona que juega mucho handheld, yo creo que no hay que dejarlo pasar. Y además tiene un par de adicionales que son muy, muy copados, como por ejemplo la música orquestral. Tenemos el modo 2D, que es casi un juego completo nuevo. Es el mismo juego en 2D, o similar, obviamente, a algunas dimensiones y algunas cosas que no debe respetarse uno a uno. Pero aún así es todo un modo nuevo que inclusive, por ejemplo, si vos jugaste el Dragon Quest en PC o en Play, y jugaste el modo común y lo pasaste, tal vez te compras este y jugás el 2D y vivís el juego desde otro punto de vista y decís, ah, mirá, esta parte es así, esta parte es asá. Y quién sabe, tal vez te llama mucho la atención y está bueno. Lo recomiendo, la verdad que si se quieren sacar dudas, bájense la demo, es gratis. Y la verdad que a mí me sorprendió para bien. Yo lo iba a comprar, obviamente, por todo. Porque siempre digo que si hay un laburo que está bien hecho, hay que pagarlo. Y esta gente, bueno, ese juego había sido anunciado para la NX, si mal no recuerdan. Y finalmente están devolviendo esa confianza que uno tuvo cuando compró la consola de que iba a salir el Dragon Quest. Cuando el juego se había anunciado en la NX. Y primero salió para PC y para Play 4, dolió un poco porque decía, che, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Pero se ve que se encontraron con algunos obstáculos que no les permitió llevarla a cabo correctamente la versión. Y está bien, me parece perfecto que se tomen todo el tiempo que haga falta para sacar un producto de calidad, como en este caso. Y la verdad que me gusta y me parece que va a ser mi siguiente juego largo después del Fire Emblem que estuvimos hablando recién. Aunque en el medio sale Witcher 3, que también es un porteo que los polandeses le están metiendo un amor impresionante. Y después sale Link's Awakening. Y sale Luigi's Mansion. Y la concha. Y no, y el tiempo es el mismo y no se puede jugar más horas. Y no sé cómo vamos a hacer. Y bueno, con esto vamos cerrando el programa. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y vamos a seguir hablando de Fire Emblem seguramente. Y comentar algunas noticias más que estuvieron ocurriendo, como algunos rumores de que se puede venir una nueva Direct. Recién vi una publicación de que se había un estuche de Overwatch para Switch, que Amazon la dio de baja, así que parece que con fecha de salida a mediados de septiembre. Así que stay tuned, porque parece que puede venir una Direct en las próximas semanas, en septiembre. Un abrazo grande a todos y good gaming.